En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. Música, luces, comidas, bebidas, regalos, fiesta y una inconfundible vestimenta roja y blanca. ¿Qué te recuerda a todo esto? Sin duda, Navidad, ¿no es cierto? Pero qué ironía que ninguna de estas cosas sean la razón propia de la Navidad. Ni las luces, ni los regalos, ni los arbolitos, nada de eso es lo que debe motivar nuestra alegría. La Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Esto es la celebración del nacimiento de Jesús, el regalo de Dios para la humanidad, cuando se hizo hombre para salvarnos. Es ese niño que teniéndolo todo, riquezas, gloria, ángeles a su servicio, se humilló a nacer de la forma más humilde. Se hizo pobre para poder estar a nuestro nivel y que pudiéramos entender la grandeza de lo que estaba haciendo. Sin embargo, Satanás, que siempre ha querido el lugar de Dios, se ha encargado de desviar nuestra atención hacia otras cosas para que no recordemos la verdadera razón de la Navidad, haciendo personajes que se llevan toda la gloria, todas las sonrisas, los aplausos y haciéndoles creer a los más inocentes que son nuestros niños que los regalos vienen si te portas bien. Cuando el regalo de Jesús llegó cuando el mundo se estaba comportando de la peor manera. Estábamos perdidos en el pecado y esta es la grandeza de Dios que aún sin nosotros merecerlo, Él quiso salvarnos a través de su nacimiento, su muerte y su resurrección. Todo regalo perfecto viene de Dios, dice la Biblia. No se trata de Santa Claus, ni de Noel, ni de los magos. Lo único y verdaderamente importante en esta temporada se llama Cristo. Las señales de la Navidad deberían ser gente hablando de Jesús en las calles, cantando del milagro que sucedió en Belén hace más de 2000 años, revivir en nuestras mentes y en nuestros hogares, contándole a nuestros hijos, amigos y vecinos los detalles de la más bella historia del mundo. No dejemos que Satanás nos confunda, no dejemos que nadie más se lleve la gloria. Solo Jesús se merece todo el honor, todos los aplausos, las canciones y el regocijo en nuestras fiestas. Porque el mundo podrá intentar desviar la atención, pero lo que nunca podrá lograr es que ese niño siga naciendo en el corazón de muchos para transformar sus vidas. Y tampoco podrán cambiar la historia de la noche aquella en que nació el Rey del Universo y con su nacimiento rompió con el pecado, venció la muerte y nos regaló la vida eterna. Esta es la noticia más verdadera de todos los tiempos. ¡Feliz Navidad a ti y a los tuyos! Esta es tu hermana y amiga, Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.